La excavación y conservación de edificios arqueológicos dentro de áreas urbanas plantea una problemática distinta que no tiene aquellos situados en zonas rurales o en donde la construcción de viviendas o edificios públicos no son una amenaza para su preservación. El crecimiento de las ciudades o la construcción de obra pública e introducción de servicios ejercen presión sobre los restos arqueológicos encontrados, sea por la necesidad de ocupar predios por el valor comercial del suelo o por el deseo de ampliar las nuevas edificaciones sobre las más antiguas a las que generalmente se les concede poca importancia, llegando a ser vistas incluso como estorbos para la modernización. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lebrun, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León. Y por internet nos pueden escuchar por radioudem.com.mx y también en la página de nuestra universidad, udem.com.mx/radioudem. Las pocas ahí líneas que acabo de leer son más bien la parte de la introducción que nos propone nuestro invitado para reflexionar sobre la importancia del patrimonio, porque aquí vamos a presentarles una publicación muy interesante, y tenemos a su autor aquí con nosotros por teléfono. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo Ramírez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bertrán. Pues muy a gusto de estar aquí en tu programa nuevamente y compartir con tu público pues este nuevo libro. Bueno, estamos a fines de este año 2018, como nos da la oportunidad también de hacer un pequeño recuento justamente acerca del patrimonio nacional y el patrimonio arqueológico en general a nivel internacional. Este libro, esta publicación ahí, ¿de dónde sale? ¿Cuáles ahí fueron tus inquietudes que han generado esta publicación? Pues mira, a lo largo de mi vida profesional como arqueólogo y como además estudioso de la materia de conservación y restauración en la cual hice mi maestría, pues he descubierto que una gran cantidad de sitios arqueológicos están situados precisamente dentro de ámbitos urbanos, es decir, dentro de o cercanos a las ciudades, pues están en pésimas condiciones, y esto se debe a muchas otras razones, ¿no?, que son algunas de las que expongo en el libro, que tienen que ver pues con cómo la sociedad valora a su patrimonio. Uh-huh. Cuando la sociedad no tiene una conciencia sobre los valores que implica el patrimonio, pues entonces es muy dado a ignorarlos, a grafitearlos, a invadirlos, incluso a destruirlos, ¿no?, simplemente porque para ellos no vale nada. Entonces, lo que he tratado de exponer en este libro pues es básicamente cuál es la situación que enfrentan estos sitios y cómo podríamos ayudar a combatirla. Bueno, recordemos que Gustavo es arqueólogo del Centro INAH Tamaulipas, tiene también una gran experiencia entonces de todos los tipos de vestigios arqueológicos y de la relevancia de este patrimonio y de su conservación. Gustavo, ahora más bien, si hay una hipótesis que defiendes en este libro, ¿nos puedes ahí compartir cuál es tu propuesta así de base para entender un poco más? ¿Cómo no? Mira, la propuesta básica es que la forma en que se intervienen los monumentos y el uso que se les da está estrechamente ligada a una escala de valores. Y esta escala no es siempre la misma. Depende del momento político que se vive, de la educación, de la economía, de las creencias, en fin, son una serie de variantes. Pero cuando esta escala de valores no está, digamos, arraigada en la conciencia de la gente, como te decía, pues entonces simplemente este patrimonio tiene que ser ignorado y hasta destruido. ¿A qué me refiero con esto de la escala de valores? Los valores los entendemos como cualidades que tienen pues las personas, los monumentos, las cosas. Uh-huh. y que estas cualidades pues representan una utilidad, un servicio para el ser humano. Uh-huh. Entonces, dependiendo de esas cualidades que sea uno capaz de ver, pues es la atención, la importancia que le va a dar a las cosas o a las personas. Por ejemplo, cuando en la época, siglo XVIII, XIX, donde los valores católicos eran los que imperaban, pues entonces la mayor parte de la atención se ponía sobre los edificios ligados a la iglesia, ¿no? Los conventos, las parroquias, etcétera. Lo prehispánico normalmente pues era, se ocultaba, ¿no? Se consideraban expresiones herejicas. Y recordemos, por ejemplo, el caso del Acuatlico, ¿no? Cuando viene von Humboldt a México de visita, pues viene preguntando por este monumento que lo habían enterrado, ¿no? En las décadas pasadas por considerarlo una expresión diabólica, hereje, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo todo lo prehispánico estaba oculto a la vista de la sociedad. Después vienen otros tiempos, las cosas cambian, vienen otros valores y entonces estos monumentos se empiezan a exhibir como parte de un pasado glorioso, de un pasado que representa, digamos, los nuevos valores de la sociedad. Va. Así que depende, como te decía, del momento político y de la educación, pues van a ser las escalas de valores que imperen. Ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de que hay una escala de valores que se está sobreponiendo a la del nacionalismo de los años 30, 40 del siglo pasado, cuando surgió el Instituto Nacional de Antropología, pues con esa función de buscar la memoria, la identidad cultural del mexicano, y que ahora lo que predomina es una escala de valores neoliberal, donde lo que se busca es mercantilizar a los monumentos. Y entonces, dependiendo de esas escalas, es cómo se intervienen los edificios, o sea, cómo se restauran y la apariencia que tienen, y el uso y función que se les da dentro de la sociedad. De esto, bueno, pues vamos a ir dando más ejemplos a lo largo de la entrevista. Oye, y bueno, de hecho hay ejes ahí que contemplas, ahí relacionado ahí con la hipótesis que defiendes. Hay unos ejes legales, societales, económicos ahí que contemplas. ¿Nos podías ahí explicar un poquito esto, por favor? Sí, cómo no. Mira, tenemos un problema aunado con la escala de valores que tiene que ver con la legislación sobre patrimonio cultural o sobre los monumentos, más bien en México, porque no existe jurídicamente el término patrimonio cultural en México. Entonces, esto tiene que ver con que nuestra legislación sobre los monumentos está sumamente relegada, es anacrónica con respecto a la que hay en otros países, ¿no? Principalmente pues los países nórdicos, que son los que tienen una de la legislación más avanzadas en este sentido, pero Europa en general, Canadá, algunos países de Sudamérica y algunos países africanos y asiáticos tienen unos marcos legislativos mucho más fuertes. Nuestras leyes, por ejemplo, no contemplan la gestión integral del patrimonio cultural dentro de un marco de derechos humanos, de derechos culturales que involucren a la sociedad, principalmente a los que están afectados por obras de desarrollo urbano o industrial, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no se considera la participación de la sociedad, de los afectados, en la toma de decisiones y la planeación del futuro de qué se va a hacer con sus monumentos, así como de otras cosas y cuestiones, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo propongo en esta obra es de que se tienen que actualizar los conceptos y los instrumentos jurídicos para que haya una participación de la sociedad civil organizada, y que a través de otros instrumentos, como la animación sociocultural, pues se convierta los monumentos en puntos de encuentro y de sinergia, ¿no? Para la sociedad, para el aprendizaje, para el aprecio y revalorización de nuestras expresiones culturales y, por supuesto, de nuestros monumentos. Y que haya una economía que sea respetuosa de los monumentos, capaz de crear una derrama económica fuerte a través del turismo, pero de un turismo responsable. Es decir, de un turismo que se haga en torno a los monumentos, ¿no?, como centros de interés, pero no dentro o sobre los propios monumentos, como está sucediendo ahora, ¿no?, con estos espectáculos de luz y sonido y conciertos, ¿no?, donde es el propio monumento el que se está vendiendo como parte de un espectáculo de entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que son conceptos, son ideas que deben de ubicarse en su justa dimensión, porque debemos recordar que los monumentos constituyen un patrimonio que no es renovable. Una vez que se destruye y desaparece para siempre. Bueno, nos queda un pequeño minuto ahí para hablar de justamente el aspecto legislativo. Antes de irnos a un primer corte, ¿nos puedes explicar ahí en qué medida la legislación nacional ahí se necesita alinear de cierta manera con acuerdos, textos internacionales que los mismos gobiernos mexicanos a lo largo del tiempo han firmado? Entonces, ¿cómo se puede alinear ahí la legislación nacional con esos documentos, textos, tratados? Claro, fíjate que en los años 70 del siglo XX, cuando se promulgó la Ley Federal de Monumentos, pues era una ley de vanguardia, era una ley innovadora, ¿no? Un ejemplo para todo el mundo. Esta ley, por ejemplo, pues asentó la propiedad de la nación sobre los monumentos y los declaró inalienables e imprescriptibles, es decir, que no se pueden traspasar de propiedad y que nunca van a perder su cualidad de monumento. Estas garantías no existían en otros países y todavía en muchos de ellos no existen, ¿no? Pero ahora se ha quedado rezagada en aspectos fundamentales que tienen que ver no solo con las recomendaciones internacionales de conservación como la Carta de Venecia, sino principalmente pues con el marco internacional hoy aceptado de los derechos humanos, culturales, educativos, ¿no? Y de desarrollo, en los cuales pues el patrimonio juega un papel clave, un papel importante en la democratización y empoderamiento de la sociedad, en la promoción del derecho al acceso a los servicios culturales, a la educación, al conocimiento, a la participación social, la toma de decisiones. Es decir, nuestra legislación se encuentra alejada totalmente de ese marco. Aquí no se conoce ni siquiera en el medio de los especialistas, ¿no? Porque seguimos casados con que con el marco legal de la Ley Federal de Monumentos es suficiente. Y no es cierto. Mira, te pongo un rápido ejemplo. Hay un caso muy conocido de un conflicto en una presa mexicana, donde la Ley de Monumentos pues limitó, como digamos, a lo que se marca, ¿no? Limitó su trabajo hacer un salvamento arqueológico en los sitios ubicados dentro del vaso de inundación. Ya con eso se cumplió la ley, ¿no? Pero no se contemplaron otras acciones como, por ejemplo, lo que tenía que ver en relación con el rescate y conservación de los monumentos históricos y de los monumentos artísticos que existen en tres poblaciones que van a ser inundadas por las aguas de la presa, que van a quedar sumergidas y donde la población tiene que ser expulsada de allí. Y esto ha generado pues una serie de conflictos muy violentos y que tienen por supuesto un impacto psicológico en la población, porque además de que van a ver sus casas inundadas, se van a ver expulsados de su territorio, pues también una cosa que a ellos les preocupa es que sus muertos, ¿no?, que están en el panteón, si no los sacan, pues se van a quedar, digamos, separados de sus ancestros, sus antepasados. Así es. Entonces, la situación de los monumentos y del patrimonio cultural en general es un asunto mucho más grande, mucho más profundo y delicado que lo que contempla nuestra ley federal. No se trata solamente de atender las indicaciones de la Carta de Venecia, ¿no? No Okay. se trata de atender las recomendaciones que hacen sobre la significación social. No, se trata de atender un problema que tiene que ver estrechamente con la situación de salud psicológica, de participación ciudadana, de democratización de las acciones de conservación, que es mucho más compleja y profunda de lo que plantea nuestra ley federal. Muy bien, pues ya te planteamos bien el tema. Gracias a ti, Gustavo. Vamos a hacer una primera pausa musical ahí que tenemos preparado por ustedes. Vamos a escuchar a Felipe Toledo cantando Sicarucheu de la Guirarabina. A ver un poquito qué les parece esta canción en Teneque. Regresamos luego para seguir esta charla con Gustavo. Jibire, ne uyagi jisitu, ne runa nyawine, ulunda yara. Ne lashun pustine, ne sito sibiana, ina keri ulaji, pini pinila. Sicarucheu, sicarucheu, sicarucheu de irara vira. Ne gulus piano, pilla keusiano, un avisano garichu pauna. Partir momentos así, yo quiero vivirlos de nuevo a escuchar la voz de mi madre, doliente y cansada, que casi imploraba mi suerte al Creador. Adiós, adiós, que tengas suerte y nunca olvides tu tierra natal. Aquí tu madre, tu novia santa, tus dos amores te recordarán. Estine, nasquiche, pisara, de iraca, vichichi, kenga, kaguna. Rabes un custine, shiratu, cayuno, panachi, migueta, raliche, engachuno. Sicarucheu, sicarucheu, sicarucheu de irara, mira. Nego luz piano, pillate usiano, un avisano, rarichu, pauna. Chavillende, pueblo mío, aunque lejos no te de olvidar. Chavillende, Shkichi de Ushi, Ravisana y Dubi la Chidua. Sicarucheu, sicarucheu, sicarucheu, te de irá Ravina. Estamos de regreso aquí en Radio UNAM 90.5. Están escuchando Raíces, ahí con un servidor, Bertrand Lobjoie. Estamos acompañando el día de hoy para cerrar este año 2018 por el arqueólogo Gustavo Ramírez Castilla, que nos está presentando ahí su última publicación acerca justamente de lo que es conservación de monumentos arqueológicos y su valoración. Gustavo, hay una pregunta ahí que quizás ahí no queda, bueno, hay aspectos ahí que no quedan quizás bien claros para el público en general en cuanto a conservación, pero ¿cuáles son los factores que pueden afectar directamente la conservación del patrimonio arquitectónico y arqueológico urbano en el caso que nos interesa? Claro, fíjate que el ambiente de las ciudades, por sus características de desarrollo, sobre todo de desarrollo industrial, generan un ambiente distinto al que encuentra uno en el ámbito rural. Entonces, estas condiciones particulares que no vas a encontrar en los pueblitos y en el campo influyen directamente en los deterioros que se producen en los monumentos. Tenemos, digamos, dos grandes aspectos, ¿no? Dos grandes factores que son los que contribuyen. Primero, los factores ambientales, ¿no? Entre ellos encontramos la polución o contaminación producida por el smog, por ejemplo, ¿no? La lluvia ácida, que es una combinación de la atmósfera contaminada con la lluvia natural, ¿no? Y que cuando se derrama sobre los monumentos, pues produce un ácido que corroe la piedra, ¿no? Hay esculturas que están prácticamente deshechas, borradas, ¿no? Hay casos dramáticos, por ejemplo, en Grecia, ¿no? En Atenas, sí. Donde las esculturas de soportan uno de los edificios están ya desfiguradas totalmente por la lluvia ácida, ¿no? Así es. Otro factor, por ejemplo, importante que casi no lo tomamos en cuenta, no lo medimos, pero es muy muy importante, son las vibraciones que emiten los vehículos que transitan alrededor de la zona. Dependiendo de las características del suelo o de lo concreto, se transmiten estas vibraciones y se pueden amortiguar o se pueden incluso multiplicar, acelerar, y esto se refleja directamente sobre los monumentos, que cuando están ya muy deteriorados, produce o acelera su deterioro, ¿no? Los va desintegrando, los va desmoronando, ¿no? tenemos, por ejemplo, los flujos de agua, que se comportan diferentes porque donde hay calles encarpetadas, donde no el agua no se filtra de manera natural al suelo, pues se producen corrientes muy fuertes que son sumamente destructivas, ¿no? Tienen una fuerza impresionante y arrasan prácticamente con los monumentos. Un aspecto interesante es que en muchas ciudades se producen hundimientos diferenciales porque los monumentos más antiguos prehispánicos están enterrados y luego encima tienen otros monumentos, y entonces cuando uno los saca a la luz, los excava, entonces esas fuerzas empiezan a actuar sobre el suelo y provocan que los edificios se deformen. Uh-huh. Un caso muy conocido es el del Templo Mayor en la Ciudad de México. Claro. No sé si ustedes recuerden que al principio, cuando se excavó, pues el Templo Mayor estaba más o menos como a unos 4 o 5 metros de profundidad del nivel del suelo de la ciudad. En la actualidad, el Templo Mayor se ha botado, se ha producido una especie de hernia, ¿no? Por toda la presión que hacen los edificios que están alrededor, la catedral, el palacio, todos los edificios antiguos, ¿no? Uh-huh. Que hacen esa presión sobre el agujero donde se encuentra el Templo Mayor, y entonces esto ha hecho que se bote el subsuelo y que se produzca una hernia, una burbuja que está ahí como a punto de reventar. Y tenemos además las plagas urbanas, que son diferentes, ¿no? Plagas de ratas, de insectos, de aves, que son propias de los ambientes urbanos, que también anidan y que poco a poco van rascando los monumentos, sacando los rellenos y los van debilitando. Y tenemos otros factores que son como los más obvios para la gente, que son los factores antrópicos o humanos, como es la obra pública y privada, el vandalismo urbano. ¿Cuántas veces no hemos visto edificios por ahí? Por ejemplo, recuerdo mucho a Cosac en el Estado de México, completamente grafiteado, ¿no? Las pirámides, ¿no? Uh-huh. Aparte de pues gente que va y se lleva el recuerdito, ¿no? Y va sí, la piedrita, de piedra, bueno, que acaban con los monumentos. Uh-huh. La invasión urbana, el ambulantaje, Mitla, actualmente Mitla, Oaxaca, no puedes ya caminar alrededor del pueblo porque está invadido de ambulantes, ¿no? Ajá, así es. Y además los conflictos sociales y políticos que se reflejan ahí, como el caso de Cholula que tuvimos apenas hace un par de años, ¿no? Donde pues los intereses políticos provocaron una reacción ahí con la gente y han mantenido la zona arqueológica en vilo, ¿no? Así eso es. Además la acumulación de basura y otros factores, ¿no? Ah. Entonces es importante tomar conciencia de que para poder intervenir correctamente esas zonas hay que tomar en cuenta una serie de factores que no te vas a encontrar en zonas arqueológicas de los ámbitos rurales. Bueno, ahí entendemos un poquito la problemática de nuestros comportamientos. Vamos a hacer una segunda pausa, Gustavo. Tenemos ahí para el público una canción ahí que se llama Curi Curi San José de la Zora de Baja California. Es un canto ahí que tenemos ahí de la frontera de los Pai Pai, de los pymes que vienen ahí por esta región. Vamos a regresar después, terminando esta conversación con Gustavo Ramírez, aquí en Raíces. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Y yawele, ayamu yawe, yama yawele, amu yawe, yama yawele, ayamu yawe, yama yawele, oh yawe, yama yawele, ayamu yawe, ayawele, Bueno, para cerrar este programa de Raíces, el último del año de 2018, seguimos reflexionando rápidamente con nuestro compañero Gustavo Ramírez y Delina Tamaulipas acerca pues, de la conservación del patrimonio arqueológico en ámbitos urbanos. Quedan un par de preguntas ahí pendientes. La primera, Gustavo, sería más bien ¿cuáles deben ser los límites ahí de las intervenciones de restauración? ¿Y cuáles razones a estos límites? Claro que sí, mira, actualmente lo que hemos visto es que la reconstrucción de los monumentos arqueológicos pues sigue estando vigente. Cuando uno reconstruye un monumento, entonces borra la esencia de su importancia, es decir, su autenticidad. Porque debemos recordar que en una correcta escala de valores lo que debe de predominar es el valor científico, el valor histórico que tienen los monumentos, y su valor radica justamente en que son testimonios del pasado. Uh-huh. Estos testimonios se toman como evidencia de hipótesis, de teorías que comprueban el desarrollo que han tenido los pueblos del pasado. Pero cuando llega alguien y altera ese testimonio, es como si yo llegara y a un documento antiguo le hiciera enmiendas, ¿no? Le sobrescribiera de mi puño y letra cosas que no dice, y con eso altero su sentido y por lo tanto pierde pues valor como un documento probatorio de los actos del pasado. Entonces, por eso es que es necesario poner límites. Yo no sé si tu público conozca o sepa que prácticamente todas las fachadas que ve uno de Teotihuacán son reconstrucciones. No eran así exactamente estos edificios. Así se es. Basaron los arqueólogos de ese tiempo en elementos pues, para tratar de idear cómo lucían esos edificios originalmente, ¿no? Así es. Por ejemplo, los atlantes de Tula no estaban allí donde están, ¿no? Ahí los puso el arqueólogo. Entonces eso cambia para la gente el sentido de lo que está viendo. Yo debo reconocer que desafortunadamente muchas de las zonas arqueológicas han sido reconstruidas a tal grado que prácticamente han inventado los edificios. Y entonces eso es algo muy grave, ¿no? De tal manera que tenemos que poner límites a las actividades de restauración que deben de estar regidas pues por ciertos criterios que actualmente no existen, ¿no? Y que tienen que ver con hasta qué límite tenemos que llegar. Y uno de esos límites tiene que ser que no podemos pasar más allá de lo que la evidencia física nos dice. Es decir, que ahora con los recursos tecnológicos que tenemos, si nosotros queremos reconstruir un edificio para ver cómo lucía, pues podemos hacer ahora estos renders tridimensionales, ¿no? Así con AutoCAD. Es, totalmente de acuerdo. Y presentar el edificio como lucía. En el pasado hacían acuarelas, ¿no? Así es. Pero no podemos ya seguir pegando piedras, ¿no? Para tratar de demostrar una hipótesis, ¿no? Así. Entonces, estos límites hay que ponerlos en todos esos aspectos, y yo quiero mencionar que hay límites en la liberación, por ejemplo, cuando muchas veces con tal de conseguir un estilo purista se eliminan agregados que representan otras etapas históricas, ¿no? Y al arqueólogo pues se le hace que son mogotes, pegostes ahí que se ven feos y los quitan, ¿no? Sí. Y entonces con ello eliminan una etapa importante de la historia del edificio. La consolidación, por ejemplo, ahora son muy dados a hacer consolidaciones con cemento, ¿no? Que se consideró en su momento pues, el material milagroso, y el cemento produce unos efectos negativos porque destruye la piedra, ¿no? No es compatible con la piedra, mucho menos con la piedra antigua que está muy deteriorada y causa peores daños, ¿no? Así es. Y no se pueden hacer anastilosis o reintegraciones en los edificios prehispánicos como sí se pueden hacer en los europeos, donde están muchas veces cortados con piedras regulares, y aquí no, aquí muchas veces los edificios son de piedras que no tienen ninguna ninguna forma especial, y entonces cuando se quiere hacer la anastilosis realmente lo único que se está haciendo es reconstruir, ¿no?, y muchas veces de mala manera el edificio. Y así podemos hablar de muchas cosas que a las cuales hay que poner límites claros, que tienen que estar regulados con criterios y por un comité académico que vigile que no se altere la autenticidad de los monumentos, so pena de que estos queden invalidados como testimonios de hechos del pasado. Bueno, pues ahí está la propuesta de Gustavo. Vamos a dar los datos brevemente de tu publicación y cómo conseguir tu libro, por favor. ¿Cómo no? Bueno, actualmente lo pueden conseguir a través de una página web en línea que se llama morebooks.shop. Uh-huh. Allí entran, ponen el nombre en el buscador, el nombre del libro, ya sea el título, que es Conservación de Edificios Arqueológicos en Ámbitos Urbanos, o pueden buscarlo por el nombre del autor, Gustavo Alberto Ramírez Castilla, y ahí ya les sale la página donde pueden adquirir directamente el libro. Okay. Y también lo pueden adquirir directamente conmigo a través de la página de la Red Mexicana de Arqueología. Me mandan un mensajito, nos ponemos en contacto y les hacemos llegar el libro, o lo pueden conseguir vía Facebook, el Facebook personal, igual Gustavo Alberto Ramírez Castilla, me mandan un inbox y con gusto les hacemos llegar el libro. Bueno, pues ahí estará la propuesta para que arranquemos este año 2019 con buenas resoluciones en cuanto a conservación. Ojalá se pueda respetar más nuestro patrimonio arqueológico en particular. Muchas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros y por cerrar este año de raíces. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, como siempre, por recibirme en tu programa y compartir con tu público pues estas experiencias. Bueno, pues nosotros entonces nos vamos a despedir de este año 2018. Obviamente, pues tenemos más programas. Os dejamos por lo pronto ahí con la programación. Y pues agradeciendo también a todos ustedes por habernos seguido durante este año. Agradeciendo también a Checo Becerra, que está en controles apoyándonos. Y bueno, pues hasta el 2019, es decir, hasta la semana próxima. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.